muchas ilusiones de ver de qué se trata esto. Hay bibliografía sobre el tema también en la biblioteca. Son temas antiguos, tal vez las mujeres, antes esto era un conocimiento que estaba en las personas y después, bueno, la cultura va así como en crecimiento y va evolucionando y vuelve y retoma temas, y esto de la creatividad cíclica lunar es algo que ahora nos interesa mucho también. Bueno, interesante propuesta entonces. Y luego, ¿cómo siguen las actividades? Bueno, después tenemos el viernes otra actividad, casi en el mismo horario, no, 17 horas. Vienen las chicas o los integrantes del grupo de socorristas en Red de la Comarca. Sabemos que existe un grupo de socorristas que se refieren al tema de acompañar en casos de aborto, pero también en informarnos y en dar conocimiento sobre nuestros derechos reproductivos y no reproductivos como mujeres. Saber que nos corresponde, saber qué dice la ley en nuestra provincia y en nuestro país, saber cómo nos tenemos que manejar en un caso de violencia, en un caso de embarazo no deseado. Bueno, de todos estos temas nos van a hablar las chicas. Muchas vecinas acá sabíamos que este grupo existe, pero queremos saber directamente de boca de ellas, de qué se trata su trabajo y para tener contacto, después que en la biblioteca quede esa información. Bueno, de eso se trata, ¿no? Conocer nuestros derechos. Sí, qué interesante. También en este caso, bueno, como que tienen quizás más visibilidad este grupo en el Bolsón, pero trabaja en toda la comarca. Claro, nosotros tuvimos conocimiento hace poco de que existía a través de una de las chicas que se acercó a la biblioteca por otro trabajo, referido a bibliotecas, pero ella es socorrista y nos empezó a contar, y para nosotros era todo renuevo, y ella nos decía, no, pero nosotros este tema lo hablamos, estamos yendo a las escuelas, a centros vecinales, en Bolsón hace mucho tiempo, como que el tema ya está instalado, se sabe cuál es nuestra función, se sabe cómo recurrir a nosotras, en qué casos. Por eso se nos ocurrió invitarlas, porque nada mejor que lo cuenten ellas y que, bueno, se siga difundiendo esta información y contemos con estos recursos que son para cuidarnos a nosotras también, ¿no? Bueno, buenísimo. Entonces, estas dos invitaciones, hoy a las 18 horas, creatividad y ciclo lunar femenino, y el viernes, este viernes a las 17, charla informativa con las socorristas en Red de la Comarca. Todo esto va a suceder en la Biblioteca Popular Rincón de Libros. Y te queríamos preguntar, aprovechar el momento de preguntarte cómo está la biblioteca en este momento, qué otras, más allá del 8M, qué otras actividades están desarrollando, qué necesitan. Bueno, la biblioteca está como todas las bibliotecas populares del país, resistiendo, en lucha, manteniendo un espacio que sirva para la educación popular, para todas las necesidades que la gente tenga, y nos cuesta sostenerla. Hemos tenido mucho menos apoyo que en otras gestiones, pero bueno, la biblioteca sigue adelante. En este momento estamos armando el cronograma de actividades que mantenemos siempre, no tanto de efemérides, sino de, bueno, temas muchos referidos a la literatura, como el Día del Libro, ahora el 2 de abril el Día del Libro Infantil. Vamos a tratar de sostener un ciclo de cine este año, vamos a ver si retomamos con el taller de ajedrez. Estamos recién en la etapa de hacer los contactos con la gente que el año pasado estuvo y con la gente nueva, que puede llegar a dar talleres, charlas o actividades. Lo que surgió sí en la plaza era ofrecer esto, que se sepa que la biblioteca es un espacio público que está abierto para todo tipo de reuniones que tengan que ver, por supuesto, con la temática social, comunitaria, cultural. Ya sea, no sé, en la Biblioteca del Pueblo, por ejemplo, ya existe un grupo de género que es el que movilizó toda esta marcha. Si hubiera el interés y la necesidad, la biblioteca es ese espacio para que estas situaciones se generen. Así que, bueno, a toda la comunidad que se acerque con sus intereses, con sus propuestas, y nosotros nos reunimos generalmente una vez por mes, así en forma, a principio de mes se reúne una comisión, que somos las que llevamos adelante la biblioteca, estamos también por renovar esa comisión, así que también los socios tienen que saber eso. Los socios activos pueden integrar y sería muy interesante que integren la comisión directiva para que nos vayamos renovando los miembros y llevar adelante el trabajo desde la biblioteca. Igual siempre los socios participan con sus sugerencias, con sus ideas, pero la comisión es importante renovarla porque es un trabajo muy desgastante que no tiene que ver con la atención ni con estar con los libros y la gente, sino con papelerías y trámites, que no es mucho hacerlo, pero una vez por mes hace falta reunirse y poner las cosas al día, como para recibir también los apoyos. Las bibliotecas populares están sostenidas desde la Secretaría de Cultura de la Nación con un subsidio anual, y de la provincia de Chubut por una ley de bibliotecas que no se está cumpliendo. Desde hace 3 años no cobramos el subsidio, pero bueno, hay una federación que ha también se ha renovado la comisión de la Federación de Bibliotecas de la provincia y ha tomado mucha fuerza, y tenemos que estar con ellos porque luchan también por nuestros derechos a nivel provincial. Así que bueno, trabajando en red entre las bibliotecas del país y de la provincia también, para darnos fuerza, para ayudarnos y crecer juntos. Eso se trata, ¿no? De eso se trata. Bueno, Susana, realmente muy, muy completo, muy interesante, y bueno, y nos dan ganas de reanudar la comunicación un poquito más adelante cuando esté por renovarse la comisión directiva. Dale, Y buenísimo. También cuando ya estén los días, los horarios de las actividades, los talleres o las películas. Dale, nosotros contamos siempre con la radio para dar toda esta información. Les agradecemos mucho siempre estar ahí cerca nuestro y les vamos a ir pasando toda la información nueva que haya. Bueno. Decinos en este momento el horario de atención de la biblioteca para refrescarlo a los vecinos y las vecinas. Esta semana todavía está solo a la mañana, abierta de 9 a 12, de lunes a viernes. Ajá. Y desde la semana que viene ya completamos el horario mañana y tarde. Mañana y tarde, bueno. Que les vamos a pasar los horarios. Así que bueno, los esperamos a todos en las charlas, a los que estén interesados, a los que tengan curiosidad por estos temas. Los esperamos para compartir un momento ahí en la Biblia. Buenísimo, muchas gracias, Susana. No,